RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Sombras son la gente, ah, la la la la la la la. Sombras son la gente, ah, la la la la la la la. Plantación adentro, cámara, es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la mar. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a este show radial que se llama Librería Sónica, Literatura para untar. ¿Y con qué música comenzamos hoy, Noguera? Bueno, comenzamos metiendo mano. ¿A quién? A la consola de sonido para poder ponerles el disco Metiendo Mano, no, y escuchar Plantación Adentro de ustedes, ya saben quién. Así es, el maestro Rubén Blades, el actual ministro de Turismo de Panamá. Una canción inolvidable, Plantación Adentro, del disco Metiendo Mano, que fue una grabación conjunta con Willy Colón. De hecho, en la carátula del disco dice textualmente Willy Colón presents Rubén Blades, porque es Blades, aunque se ha creado mucha polémica con respecto a su apellido, que si es Blades, que si es Blades, a él le da igual. De hecho, lo ha comentado así siempre. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Y Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. ¿A ti te gusta esa canción? ¿Te gusta la música de Rubén? Sí, mucho. ¿Y a nuestro invitado de hoy? Yo creo que sí, ¿verdad? No, es una sorpresa, es una sorpresa. Vamos a continuar, como siempre, con nuestras acostumbradas efemérides. Abramos el almanaque. Pues adelante. El 14 de julio de 1868 nace la escritora inglesa Gertrude Bell. En 1903 nace Irving Stone, escritor estadounidense. Y en 1904, el escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1978, Isaac Bashevis Singer. En la misma fecha fallece en 1944 Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, el mismo de El Principito. Y en 1954, el dramaturgo español, premio Nobel de Literatura en 1922, Jacinto Benavente. El 15 de julio nace en 1915 Jacques Derrida, filósofo francés. En 1919, Iris Murdoch, escritora irlandesa. Y te digo que ese mismo día, el 15 de julio, nace un gran guitarrista, del cual puedo decir que toqué algunas piezas cuando tocaba, ya no toco, lo repito siempre, el gran guitarrista y laudista británico Julian Breen. Y el 15 de julio, en 1782, fallece Carlos Broschi Farinelli, Carlos, cantante italiano. Cierto, Carlos Broschi, además, la película, ¿tuviste la película Farinelli? Uh-huh. Estupenda, una de las mejores películas en cuanto a tema musical se refiere. El 16 de julio nace en 1904 Armando Buscarini, poeta español. Y en 1921, el poeta y dramaturgo español Miguel Labordeta. Fallece en 1896 Edmond de Goncourt, escritor francés. En 1995, el poeta británico Stephen Spender. Y como estamos en esa fecha, el 16 de julio, lamentablemente el 2003, hace ya 5 años, fallece Celia Cruz, la cantante de salsa cubana, y es la fecha de cumpleaños de Rubén Blades. Pues pasemos la página. Pasemos la página. 17 de julio, en 1932, nace Joaquín Salvador Lavado, que es mejor conocido como Quino. Es humorista argentino y creador de Mafalda. Y en 1676 nace César Chesnot de Marseille, gramático y filósofo francés. Correcto. ¿Y quiénes fallecen el 17 de julio, Linsabel? En 1911, Rufino José Cuervo, filólogo y humanista colombiano. Y en 1935, George William Russell, escritor, poeta y pintor irlandés. Vámonos directamente al 20 de julio, tal día como hoy. Linsabel, ¿quiénes nacen en esa fecha? En 1847, el poeta alemán Max Liebermann. El poeta, correcto, el poeta alemán. En 1864 nace, en la misma fecha, Erik Axel Karfeldt, poeta sueco, premio Nobel de Literatura en 1931. Y en 1947, uno de mis músicos favoritos, El guitarrista mexicano, Carlos Santana. Híjole, y bueno, y como estamos por ahí, por el lado de México, por ahí tenemos a nuestro invitado de hoy. Y para concluir con nuestras efemérides en el día de hoy, no podemos obviar el fallecimiento en 1945, del mismo 20 de julio, tal día como hoy, de Paul Valéry, ese gran poeta y escritor francés. ¿Qué tenemos en las noticias para hoy, Linsabel? Pues en las noticias tenemos que la semana pasada se presentó con muchísimo éxito en un emotivo acto que congregó las personas que teníamos un afecto en vida por ella, las obras completas de Hanny Osott, que editó Vídico, con una excelente lectura de sus poemas en la voz de Héctor Manrique y palabras muy sentidas de Rafael Cadenas, Patricia Guzmán. Y luego las personas que estuvimos allí pudimos disfrutar de un concierto en la voz maravillosa de una de sus sobrinas. Así es, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que la editorial Planeta está ya por lanzar al mercado, está en el proceso de impresión, el último trabajo literario de Carlos Ruiz Zafón, El Juego del Ángel. El Juego del Ángel es una gran aventura de intriga, de romance y tragedia a través de un laberinto de secretos donde el embrujo de los libros, la pasión y la amistad se conjugan en un relato magistral. Y también tienen ya en imprenta una obra ya del género gerencial que se llama Ser Confiable, que es del autor venezolano Víctor Guedes. El libro recorre una agenda nada tradicional, muy creativa, donde destaca que el propósito de la responsabilidad social y reputación empresarial es en definitiva el respeto a los derechos humanos, entre otras cosas. ¿Qué más tenemos, Linsabel? Pues tenemos que Ediciones B de Venezuela se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva novela de la autora Sonia Chocrón, La Virgen del Baño Turco y otros cuentos falaces. Es un libro de cuentos, no una novela, me corrijo. La autora ha recibido los siguientes reconocimientos. Fue primera finalista del Premio Fundarte de Poesía en 1991, mención de honor de la Bienal Literaria José Rafael Pocaterra en 1996 y la mención del concurso anual de cuentos del diario El Nacional en el año 2000. Sobre La Virgen del Baño Turco y otros cuentos falaces, esta obra relata varios cuentos narrados por voces femeninas donde aparece la mujer como personaje principal. Presentan situaciones límites que en ocasiones tienen como escenario de fondo algunos sucesos de la historia reciente del país. Así es. Bueno, vamos a entrar ya en materia porque tenemos a nuestro invitado en el día de hoy y yo sé que los oyentes están, bueno, ¿quién es el invitado de hoy? Bueno, antes de decirle quién es el invitado, con decir cuál es su más reciente novela van a saber quién es el invitado. Y vamos a hacer una lectura de esta extraordinaria novela que se llama La Enfermedad, de Alberto Barrera Tisca, quien está aquí con nosotros, en voz de Linsabel y después de este servidor. ¿Ya están listos los resultados? Apenas pronuncia la pregunta, se arrepiente de inmediato. Andrés Miranda quisiera detenerla en el aire, devolverla a su lugar de origen, esconderla de nuevo debajo de un silencio. Pero no puede, ya es muy tarde. Ahora solo tiene delante del rostro del jefe del departamento de radiología. Sus labios son un nudo en mitad de la boca, sus ojos negros parecen dos manchas. Solo le ofrece una sonrisa de forzada solidaridad mientras le extiende un sobre grande color tabaco. No dice nada, pero su expresión casi es una sentencia. Múltiples lesiones sugestivas de una enfermedad metastásica, por ejemplo. Algo así dice esa mueca. Los médicos casi nunca utilizan adjetivos, no los necesitan. También están aquí las placas de las tomografías. El jefe de radiología niega con la cabeza, mientras desvía la mirada hacia el pasillo. Me dijeron que te las iban a mandar a ti directamente. Andrés se siente envuelto en una extraña incomodidad, como si en el fondo ambos estuvieran haciendo un gran esfuerzo para no romper el frágil equilibrio del momento. Da las gracias y comienza a caminar de regreso a su consultorio. No se lo han dicho, no ha visto las placas, no conoce los resultados y, sin embargo, ya sabe que su padre tiene cáncer. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que la vida es una casualidad? Esa es la pregunta que siempre hace Miguel cuando están por comenzar cualquier intervención. Todos llevan sus batas verdes, sus guantes y sus mascarillas quirúrgicas. La luz blanca del quirófano parece flotar sobre el frío aire acondicionado. Y entonces Miguel alza el bisturí Mira Andrés y pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que la vida es una casualidad? A algunas enfermeras les disgusta esa manera de empezar. Tal vez perciben que no es un buen prólogo, que casi es una justificación previa por si algo sale mal. Andrés sabe que no es así. Conoce bien a Miguel desde que estudiaban en la universidad. Sabe que la pregunta no guarda ningún cinismo. Más bien le parece una expresión autocompasiva, una oración piadosa, una forma de reconocer los límites de la medicina ante el infinito poder de la naturaleza, que es lo mismo que reconocer los límites de la medicina ante el infinito poder de la enfermedad. Y así comienza esta magistral novela de Alberto Barrera Tisca, y de fondo teníamos el prólogo, que se llama así, prólogo, del disco Maestra Vida de Rubén Blades, un disco extraordinario, un clásico de la música caribeña, si se quiere. Y bueno, ya para darle ese preámbulo a lo que va a ser el programa de hoy, nos tomamos ese atrevimiento de leer esta parte de la enfermedad. Vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar tenemos en nuestros estudios a Alberto Barrera Tisca. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Tú saliste huyendo y volviste, ¿no? Y te vuelves ahí. Estamos de vuelta a Librería Sónica escuchando un tema maravilloso de Rubén Blades, Amor y Control, del disco homónimo Amor y Control. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué tanto Rubén Blades? Bueno, vamos a partir del principio, bueno, porque nos gusta mucho. Y esa canción además viene como anillo al dedo a esta novela que vamos a tratar hoy, que se llama La Enfermedad. Entonces, por lo pronto, vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y está con nosotros en el estudio nuestro invitado de hoy, Alberto Barrera Tisca. Bienvenido, Alberto. Oh, bueno, muchas gracias, contentísimo de estar aquí con ustedes, de verdad. Es todo un lujo para nosotros que estés aquí con nosotros. ¡Hombre! Y que hayas aceptado esta humilde invitación. Bueno, le haremos pasar un buen rato tanto a Alberto como a ustedes que están en su casa acompañándonos esta mañana de domingo en Librería Sónica. Así es, literatura para untar. La primera pregunta, yo no sé si de rigor, pero nos gusta hacer ese tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo, Alberto, te llevó escribir La Enfermedad? A ver, yo calculo que entre una cosa y otra fueron de escritura más o menos como unos 3 años, ¿no? La enfermedad comenzó, o tiene su origen literario, digamos, en la hechura, en un cuento. Yo estaba escribiendo un libro de cuentos, ¿no? Y uno de esos cuentos, de repente empezó a tomar otra forma, empezó a írseme de las manos, digo yo, y cuando me di cuenta, bueno, ya el libro de cuentos no existía y estaba yo solo con esta historia, ¿verdad? Y estaba empezando a convertirse en una novela. En una gran novela, uh-huh. ¿No? Una novela. Ahora, quizás con lo de la escritura valdría la pena decir, una cosa es lo que uno escribe, y otro pedazo que es muy importante es lo que reescribe, que es donde yo más me tardo, y quizás lo que más tiempo tardó en todo ese proceso es la corrección, ¿no? Es la corrección, es buscar un tono. A mí me costó mucho encontrar el tono que quería darle a la novela, y no lo tenía claro hasta que como que lo encontré, claro. Y dije, esto es lo que quiero y hacer. Y tal vez las búsquedas de las imágenes y todo ese tipo de situación que pudieras plasmar allí, tal vez como invenciones, tal vez como vivencias propias. ¿Cuánto de vivencia propia hay de Alberto Barrera en este trabajo? Sí, pues como en todo, es imposible separarse. Hay cosas que tienen que ver conmigo, con mi experiencia, cosas que he visto y que he oído. Es muy difícil pasar por la vida y ya llegar a una edad como la que uno tiene, que son más de 40, digamos, ¿no? Y no haber tenido algún contacto con la enfermedad o con la muerte. Bien sea propio en tu familia, bien sea por amigos, o sea, es imposible pues no haber ido a un hospital, no haber tenido un poco esa experiencia. Yo creo que ahí hay una, si hay algo como personal que creo que me marcó a mí. Yo a los 18 años fui enfermero por una serie de razones casi que inexplicables, ¿no? En el Hospital Oncológico Padre Machado. Qué bárbaro. Entonces, yo en ese tiempo, no sé por qué todavía, quise ser cura. Y me metí estudié en un seminario de los jesuitas 2 años. Exactamente, me salí 1 año y 11 meses. Me salí 1 mes antes de hacer los votos. No te sientas mal por eso, porque yo fui monaguillo, sí, pero me votaron. Claro, no. Lo que pasa es que no es una cosa que yo tenga como demasiado claro, ¿no? Entonces, una de las experiencias que ponían los jesuitas dentro de su formación era hacer experiencias en determinados lugares. Entonces, a mí me tocó el Hospital Padre Machado, el piso 4, cáncer genital. Y yo me acuerdo que para mí fue una experiencia absolutamente definitiva, claro, porque entendí un poquito como el proceso de la enfermedad como algo tan natural del ser humano, como una condición del ser humano. Es decir, yo me recuerdo esa pregunta que leyeron y que recorre todo el libro, que es por qué nos cuesta tanto aceptar que la vida es una casualidad. Quizás yo no lo he visto, o sea, yo he descubierto estas cosas después de escribir el libro. Uh-huh. Yo me acuerdo mucho una vez que yo estaba en un pasillo en ese tiempo y vi una niña que tenía menos de 10 años y estaba la mamá ahí destrozada y la niña estaba ahí y tenía cáncer en los ovarios. Y era algo que era inexplicable, porque a alguien de menos de 10 años le podía estar pasando eso. No había explicación ni desde la ciencia ni desde la religión para mí. Y quizás en esa experiencia puede estar el germen, digamos. Sí, que se sembró en ese momento, ¿no? De algo que me preocupa y que me interesa. Ahora, fíjate tú, yo quería comenzar esta entrevista para que los amigos de Librería Sónica que nos están escuchando en este momento sepan de qué estamos hablando, de qué... del tamaño de la obra que estamos manejando. Y en la primera hoja del libro dice: el día 6 de noviembre del 2006, un jurado compuesto por Salvador Clotas, Juan Cueto, Esther Tusquets, Enrique Vilamatas y el editor Jorge Herralde otorgó el 24º premio Herralde de novela por unanimidad a La enfermedad de Alberto Barrera Tisca. Y mi pregunta: ¿cómo te notificaron? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te llegó esa noticia? Sí, es un proceso un poco cardíaco, porque fíjate, los procesos como de los premios. Yo envié la novela, además con cierta desconfianza, con la idea de que en general los premios pueden ser, bueno, arreglados o pueden estar algo palabreados, que era posible que se lo ganara un buen escritor argentino que ya había publicado en esa editorial antes. Uh-huh. Pero yo quería quedar como finalista y poder entrar y tener la posibilidad de publicar en Anagrama. Eso era un poco al menos lo que pensaba. En el mes de ese mismo 2006, en el mes de julio o agosto, me llega un mail de la editorial diciéndome: oiga, se hizo una primera lectura que se hace y su novela pasó a los jurados, ¿no? Yo dije, wow. Entonces, después, 2 meses después, me mandan otro mail que dicen: oiga, usted volvió a pasar a un grupo donde hay 18, ¿no? Y unos días antes me mandan otro mail que dice: oiga, usted pasó entre los últimos 6. Claro, y después me mandaron uno que dice: el lunes tiene que ir a la casa editorial, que es nuestra representante aquí, que era Alfa. Yo dije, bueno, algo me gané, ¿no? No, esta gente no puede ser tan cruel de invitarme, ¿no? A recibir una llamada para que me digan: perdiste, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía algo, pero sí fue una cosa muy, pues, como... No esperada y para mí maravillosa, porque yo, el catálogo de Anagrama es una de las editoriales que todavía pues, más admiro, tanto en lo que publican de narrativa hispánica como en lo que han traducido, pues, ¿no? Que ha sido muy importante. No, sin duda. De hecho, perdón, la novela la cual leí hace ya un buen tiempo, por cuestiones de casualidad, y no recuerdo el orden de lectura, no sé si después o antes de leer La enfermedad, yo leí Elegía de Philip Roth, de claro, escritor cómo no. Norteamericano, y yo conseguí una gran correspondencia entre una y otra, por aquello del tema abordado de la enfermedad. Uh-huh. En tu caso, y igualmente en el caso de la obra de Roth, salvando las distancias que pudieran haber, porque no es el punto, el manejo simbólico, el manejo literario en tu obra, a mí me dejó realmente satisfecho, a gusto e impactado. Hago una cita, por ejemplo, de tantas de las que subrayé en el libro, que dice, y cito: la enfermedad es un peaje amargo, una alcabala tan caprichosa, capaz de convertir a la muerte en el objeto de todos los últimos deseos. Es decir, la enfermedad llega a ser tan dura que lo que más desea, en este caso el personaje enfermo que padece ese cáncer, es morirse. Sí, es un poco lo que dice la novela. Y yo creo que hay dos cosas. Una, que eso es real, es algo en lo que yo creo. La enfermedad puede ser una experiencia incluso de dolor y de humillación brutal, ¿no? Lo otro tiene que ver con Occidente, con la manera en que Occidente que uh-huh. ha enfrentado el problema de la enfermedad. Yo creo que Occidente hemos sustituido de alguna manera la obsesión por la enfermedad, ha sustituido a nuestra obsesión por la muerte. Ahora nos aterra mucho más envejecer y estar enfermos, ¿no? Todos sabemos que vamos a morir, lo sabemos desde niños, desde que nacemos empezamos. Es lo que diferencia, ese saber es lo que diferencia al hombre de los animales, ¿no? Lo que pasa es que todos queremos morirnos rápido, ¿no? De alguna manera, sin darnos cuenta. Eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, este tránsito por la enfermedad se ha convertido en una obsesión. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo la sensación desde hace mucho tiempo se inauguran y se construyen, hay más farmacias que automercados. Es decir, hay una cosa, hay una conciencia, todo el mundo hace ejercicio, ¿no? Hay incluso, diría yo, una satanización del hecho de la enfermedad. Parece que estuviéramos enfermos por nuestra culpa, y es una cosa que a mí me preocupa mucho. O sea, que si uno está enfermo es porque no comió, no te cuidaste. Si no comiste todo el brócoli que te dijimos que tenías que comer, ¿no? No hiciste ejercicio. Y a veces la enfermedad actúa sin ninguna lógica y ataca a cualquiera. Entonces yo creo que bueno, todo ese tipo de cosas están como mezcladas en esa experiencia. Bien, bueno, esa novela, La Enfermedad, esa extraordinaria novela, es la que vamos a estar obsequiando hoy, cortesía de Librería Sónica y del propio autor Alberto Barrera Tisca. Hoy vamos a cambiar la metodología, hoy no lo vamos a hacer a través del Dilo, vamos a hacerlo a través de nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com, que deben hacer sencillamente escribir: yo quiero ese libro. Y ahora ni siquiera va a ser por la cantidad de correos que envíen. El primer correo que consigamos hoy en nuestra bandeja de entrada, yo quiero ese libro, esa persona se gana La Enfermedad. Además, todo un lujo porque está firmado por su propio autor. Vamos. Pero que nos diga también por qué. ¿Por qué qué? Porque quiere el libro. Ah, bueno, por supuesto. Vamos a nuestro corte comercial y al regresar continuamos conversando con Alberto Barrera Tisca. Ya venimos. Oye. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de vuelta en Librería Sónica, literatura para untar. Y escuchábamos a la guarachera de América con el tema Quimbra, Celia Cruz, quien el pasado 16 de julio cumplió ya 5 años. 5 años, parece mentira, ¿no? Qué rápido ha pasado. Yo la verdad te digo una cosa, honestamente, yo no siento su ausencia. Para mí es como, bueno, tenerla en sus grabaciones, cada vez que tú quieres, accedes a YouTube, de alguna manera está allí presente. Es un recuerdo que trascendió su presencia física. Y a mí particularmente, yo siempre, ustedes dirán que siempre ando sacando referencias familiares, yo no puedo evitar ver a Celia como si fuera una tía o algo así muy cercano, a pesar que no la conocí en persona nunca, pero de alguna manera yo la vinculo con mi abuelo. ¿Y por qué la vinculo con mi abuelo? Porque Celia, mi abuelo se llamaba Bernabé, Y por supuesto, Tombola de Abordón, Tombola de Abordón, Bueno, por fin me explicaste, bueno, ¿por qué? Se parece a Celia, decía yo, el señor, cantaba sí, bueno, como ella. Mi abuelo era moreno como Celia. Ah, bueno, bueno. No, cantaba como ella, no, cantaba horrible, pero no importa, a mí me gustaba que me cantara. Pero Celia, no, y además Celia comparte, canta sabrosísimo. Como lo comentamos en el corte anterior, comparte una fecha mientras Celia pasaba a otra instancia, vamos a decirlo así, a otra etapa. Es la misma fecha de nacimiento de Rubén Blades, que en 1948 fue la fecha de nacimiento. O sea que este gran músico y hoy día político, ministro de Turismo de Panamá, arriba a sus 60 años. Qué bárbaro, ¿no? No te reparo en matemáticas. No, y canta muy bien. Bueno, vamos en seriano. Linsabel, continuamos con nuestro invitado de hoy, Alberto Barrera. Y yo le preguntaba a Alberto, fuera del aire, que si yo le podía preguntar de dónde venía su segundo apellido, Tisca. Tisca, es polaco. Polaco. Polaco, mi abuelo era polaco. Mi mamá, de hecho, también nació en Polonia y se vino muy, muy jovencita. Mi abuelo vino huyendo de la guerra con mi mamá y con mi tía. ¿Y hablas algo del idioma, no? No, ¿sí? Para nada. Para nada. Yo, bueno, mi mamá me enseñó cómo se pronunciaba como correctamente, que es como algo... ¿Y cómo es? Tisca. Tisca. Exacto, pero del resto sé que se dice tac, sí, y ñe, no. De ahí no paso. Ya totalmente. Alberto, ¿en qué momento del día o a qué horas tú le dedicas a la escritura? ¿Cuál es el momento ideal para Alberto Barrera, Tisca, escribir? Pues a partir de las 4:30 de la mañana, creo que es lo mejor. En adelante. De 4:30 de la mañana a 8:30 de la mañana me parece que son las mejores horas. Porque además, no solo porque me gusta levantarme temprano, me parece bien, sino porque por suerte no suenan los teléfonos, no están los automercados ni los bancos abiertos, no lo pueden mandar a uno a hacer diligencia, son unas horas que yo siento que son particularmente mías. No hay interrupción posible y además de eso la mayoría de las personas están durmiendo. Están durmiendo. Así que... Sí. No, es que es perfecto, a mí me... Antes quizás escribía pues más de noche y era nocturno, pero eso cambió. Junto con otras cosas van pasando. Bueno, y mientras Alberto conversa, yo vuelvo a citar algo de su novela La Enfermedad. Cito: son palabras que transitan todo el tiempo por el pasillo de los hospitales. Cierra los ojos y las escucha. Brillan en mitad de cualquier conversación, destacan entre las otras palabras simples, aquellas que solo sirven para vivir, pero no para enfrentar la muerte. Fin de la cita. Yo les comentaba, no sé si lo dije al aire o te lo comenté a ti, Alberto, que a medida que iba leyendo tu trabajo, iba resaltando puntos que me parecen fulminantes, fantásticos, y bueno, me tomo el atrevimiento de repetirlas acá, de compartirlas con nuestros oyentes para que se animen al terminar el programa a ir a la librería más cercana. Bueno, yo quiero esa novela. Y así cierra: el sonido de la ambulancia ya es una herida que va abriendo la tarde. Extraordinario, Alberto, de verdad que sí, es todo un honor haber leído esta novela. ¿En qué estás trabajando? ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy, en este momento, estoy terminando de corregir un libro de cuentos que le tengo que entregar a la editorial antes de fin de mes. Un libro de 10 cuentos. De 10 cuentos. Entonces, que debe salir a finales de este año o más tardar comienzos del 2009 en Anagrama. Oye, qué bueno. Sí. O sea, que estaremos pendientes de ese trabajo para, bueno, además invitarlo nuevamente, ¿cierto, Noguera? Ciertamente. Sí. Fíjate que hay una cosa que yo quería comentar de la enfermedad antes que terminemos, pasemos a otro tema que es muy sabroso. Y es al inicio de la novela. Hay una cosa que a mí particularmente me llamó la atención, quizás por mi postura de lectora femenina, y que quizás da bastantes luces a ciertas preguntas que uno se hace en algunos momentos con sus propias parejas. Hay un texto que, donde Andrés, que ha pasado un mal día tratando de evadir esa certeza que tiene que los exámenes de su padre realmente le van a confirmar que tiene cáncer, donde dice esto: esa noche Andrés hubiera querido hacer el amor con Mariana. No sentía nada especial. Quizá ni siquiera la deseaba, pero necesitaba tener sexo. Era un ansia, unas furiosas ganas de estar sobre ella, de penetrarla, sin pensar en nada, sin decir nada, tan solo siguiendo el vaivén apresuradamente de las caderas, subiendo, bajando, pero no supo cómo buscarla. No estaba de ánimo para seducirla y le dio vergüenza decirle lo que en realidad quería. Las mujeres no pueden entender que a veces los hombres sientan que el sexo también es un deporte. Un deporte que además se puede practicar a cualquier hora, en cualquier momento y contra cualquiera. Lo masculino es demasiado básico, de escasa elaboración. La ética amorosa suele ser femenina. El silencio es una estaca. ¿Sabes por qué lo digo? Por nuestro silencio necesario para, digamos que, entrar en esa imaginería de lo que acabas de leer. Y eso lo acabo de citar de la misma novela. El silencio es una estaca. Hay una serie de subrayados particulares que hice que yo los considero casi unos aforismos. Eso del silencio es una estaca es fantástico. Bueno. Como este silencio. Sí, bueno. Claro. Ahora, yo no sé muy bien qué decir porque, bueno, lo oigo y lo veo y recuerdo. Fíjate, estaba pensando ahorita con esto de la estaca. Una de las cosas que me pasó a mí con la novela, y por eso decía lo del tono al principio, que es, siendo un tema tan fuerte, a mí me preocupaba mucho cómo no ser desbordado, cómo no ser melodramático, cómo no aprovechar el tema para estrujar sin ninguna piedad y sin ningún pudor al lector, digamos. Esa era la gran tentación. Entonces yo me pasé muchísimo tiempo corrigiendo todo el tiempo y diciendo voy a quitar este adjetivo, o sea, haciendo todo un trabajo como muy minucioso y tratando de tener, por ejemplo, algunos momentos como de inflexión para la reflexión, o ¿no? Tratando, conseguí que a través de frases cortas, por ejemplo, podía lograr como ese tono donde pareciera que la narración está contenida y que yo lo que estoy tratando de buscar, creo que es lo que quería, que el lector pusiera la sensibilidad, que no la pusiera el texto. Porque si no era como muy fácil, dice, ah, bueno, claro, estás trabajando sobre un tema como la enfermedad que nos ha tocado a todos, como la muerte, como la relación padre-hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que eso no me condujera a eso, a una narración lacrimógena? Y a eso voy. Tú que comentaste hace 30 segundos la palabra melodramático. Uh-huh. Ya que hablas de lo melodramático, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu escritura de telenovelas? Claro, pero yo, para mí, fíjate tú, no, yo tengo eso como claramente dividido, es decir, ese es mi trabajo. Correcto. Es para mí, el trabajo es un oficio que se hace como uno con palabras, y qué bueno, porque sí me gusta vivir de escribir, ¿no? Pero se trata de un género absolutamente distinto, con unas reglas distintas. Es decir, la literatura y la actividad del guionismo son radicalmente diferentes. Tanto que la autoría en televisión siempre es colectiva. Lo que yo escribo en el guión dista mucho de ser lo que aparece en la pantalla. En la mitad entra un proceso donde está el productor y lo que se puede o no se puede hacer, el director, el actor, el vestuarista, ¿verdad? Es un tipo de trabajo totalmente distinto. Lo que yo escribo es literatura, que es otro tipo de narración, yo sé que va a salir así, ¿verdad? Donde yo además soy el narrador, el controlador, es un espacio que me pertenece a mí. Totalmente tuyo. Y es un registro total, claro. Literariamente también es un registro distinto, y por tú supuesto. Tienes el control del personaje de alguna manera, por claro. Mucho que el personaje trate de desbordarse por exacto. Otra vía, correcto. Tú tienes la manera de contenerlo como narrador y de como autor y decir, mira, no, mi vía y mi tono es quédate aquí porque vas a ver que va a ser mejor para los dos. Ahora, el guionismo, perdón, pero es que el guionismo, digamos, me parece buenísimo lo que estás diciendo tú, porque es que realmente la escritura de guiones está absolutamente puesta al servicio del espectáculo. La literatura es otra cosa, ¿verdad? Correcto. Totalmente distinto. Y bueno, y a eso iba, hay tres instancias totalmente distintas a las cuales tú te dedicas. Por ejemplo, está la parte de la telenovela, que ya lo acabas de explicar, está la parte literaria, que es lo que más te apasiona, lo juzgo así, y está la parte periodística, por lo menos en cuanto al gusto particular, es una lectura obligatoria de todos los domingos en un diario de circulación nacional, leer la columna de Alberto Barrera, que ahora que tenemos la oportunidad de conversar en vivo y en directo, como se dice, escucharte es como leerte. Así. Básicamente, así hasta el momento lo siento yo. Vamos a nuestro último corte comercial, pero antes les recordamos que estamos obsequiando hoy La Enfermedad, además autografiada por el propio Alberto Barrera Tisca, y ahora no estamos utilizando el servicio de la mensajería de texto, ahora lo vamos a hacer a través de libreriasonica@gmail.com, y la primera persona que envíe su correo a nuestra dirección diciendo yo quiero el libro, y Linsabel le agregó el por qué, esa persona va a ser la ganadora. Además, bueno, nosotros nos pondremos en contacto a través de ese mismo medio. Vamos al corte comercial y ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al maestro Carlos Santana, quien hoy 20 de julio está arribando a sus 61 años de edad. Este gran músico y guitarrista mexicano. Bueno, tiene unos cuantos premios, unos cuantos Grammy en su haber. Y eso es un tema fabuloso, todo un clásico, Black Magic Woman. ¿Te gusta Santana? ¿Tú me gusta mucho Santana, sí, sí, me gusta mucho. Uno de sus temas preferidos para mí es Flor de Luna. Flor de Luna, muy bueno, por supuesto. Continuamos en conversación con Alberto Barrera Tisca. Y Isabel estaba hablando de algo fabuloso. Yo sé que sí. Estás hablando ahorita de algo muy interesante. Compártelo con nosotros, los amigos de Librería Sónica. Pues estábamos comentando que en la novela, además, hay un personaje que se llama Ernesto Durán, que se obsesiona con el doctor Andrés, que además está atravesando por esta... este momento muy difícil de su vida, en que sabe que su padre está enfermo y en sus manos no está la sanación. Para un médico eso es muy difícil. Y este personaje se obsesiona con él y empieza a escribirle correos electrónicos, pero quien los responde es la secretaria. Y llega un momento en que ese correo, yo que soy de verdad apasionada por el género epistolar, te empieza a encerrar, a arrinconar como contra una pared, que tú como lector sientes una angustia. Pero ¿cómo puede ser posible que siga escribiendo? No le sigas dando más, le provoca cortarle la electricidad a la computadora de la secretaria y decirle una buena vez, ya, dígale a ese señor que no lo vamos a atender, dígale a ese señor cualquier cosa, pero ya, por favor, que ya es casi que una obsesión peligrosa. Y ella se engancha. Se engancha, ella se engancha. Es un contagio, sí. Digo yo. Yo fíjate que en un momento me encantó la posibilidad de contrarrestar la enfermedad real, entre comillas, que es el cáncer, ¿verdad?, con esto que es una enfermedad que pareciera imaginaria, que hay una tradición literaria grande con respecto a eso, que es como el hipocondrio o el que sufre ataques de pánico, y ver que las dos son igual de reales. Yo quería mostrar que este, que no tiene ningún síntoma y quizás no tenga ningún diagnóstico, está sufriendo una barbaridad, ¿no? Él también se siente enfermo, él también está desesperado, ¿no? Y ver cómo podía cruzar esas dos experiencias, ¿no? De esas dos enfermedades, una que ya sabemos cuál es el resultado y otra que no. Y cómo la palabra es tan importante ahí, por eso la computadora y la correspondencia, cómo esa desesperación por nombrarla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aparece la enfermedad, cuando aparece el cáncer entre el médico y su hijo, aparece el silencio. En cambio, del otro lado, cuando aparece la enfermedad en este hipocondrio, solo aparece la desesperación por hablar y por comunicárselo a cualquiera, aunque no conozca a ese cualquiera. O sea, está dispuesto a levantar el teléfono y marcar un número y al primero que atiéndalo le va a decir, oye, resulta que me siento mal por esto y por esto. Que alguien me escuche, uh-huh, de alguna manera, ¿no? Eso sí. te le reafirma además en que, uh-huh, yo sí estoy enfermo. Claro. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es quizás una de las frases que a mí particularmente me pareció bellísima de la novela, es cuando el padre dice, no me dejes morir en silencio. Uh-huh. Sí. Es... Por eso contundente. Lo del silencio, claro, por eso lo del silencio es una estaca, o sea, el silencio mata. Ese silencio que al final es lo que no quiere, que es lo que tocaba referir. Cambiando un poquito de tema, Alberto, ¿el mundo de los blogs literarios te llama la atención? ¿Has ingresado a alguno? ¿Qué nos cuentas al respecto? Yo, pues no, yo tengo mis correos, no estoy negado al Facebook. Muy bien, no. Mira, viste. Bueno, ya son dos. Me da la mano conmigo. Sí, pero simplemente porque yo soy una persona que suelo ser compulsiva, adictiva, tengo un territorio ahí que no creo que no es bueno para el Facebook. Es decir, que si me llego a enganchar, me parece que el Facebook puede ser como la cocaína. Mira, yo te lo voy a reafirmar. Entonces yo suelo tener mucho control con estas cosas, ¿no? Jason también sabe que yo uso la tecnología en función profesional y de establecer vínculos afectivos con las personas que no puedo ver físicamente. Pero me descubrí, y esto lo confieso públicamente, lo comparto con ustedes dos acá y con nuestros oyentes en su casa, que me levantaba en la mañana y lo primero que hacía era prender la computadora y darle el Facebook a ver quién me había escrito. Claro. Y esperando, a ver, ay, hoy tengo tres mensajes en la bandeja de entrada. Entonces, era llegó a ser Ernesto un momento. Durán. Ah, como Ernesto, claro. Llegó un momento en que dije, esto no me está gustando. Y me desconecté. Me desconecté así que dije, bueno, la abstinencia total. Y pasé un fin de semana largo fuera del Facebook. Desconectada. Desconectada totalmente de toda virtualidad. Es un poco hiperbólico llamar a tres días abstinencia total. No, pero sí funcionó. Sí funcionó perfectamente. Claro, como no ha sido tan profunda adicción, pero fíjate era que necesario porque fue como una depurar. Uh-huh. Pero sin embargo te comento que tiene una parte muy positiva y es el establecer redes, vínculos, para intercambiar información, intercambiar conocimientos, y eso ha sido muy sabroso. De hecho, sé que hay gente que utiliza el Facebook para pasar incluso materiales, ¿no? Hacer citas, me parece que está muy bien. Blog literarios a veces entro, pues, ¿no? En relectura, en Letralia, por ejemplo, que son algunos que tienen un trabajo extraordinario, pues, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog El Apéndice de Pablo IB y Latina B de Venezuela .blogspot.com. El Apéndice de Pablo IB .blogspot.com. De allí un fragmento de la obra dramática En Pose, el de los pies de asno de Joel Villa, en donde Linsabel hará las veces de Ilíada y este servidor de Rulfo. Hijo, has de saber, oh hijo mío, que soy prisionero en este convento de urracas, en este semillero de intrigas, rumores y conjuraciones abominables. Muerto estoy entre estos muros y ese monstruo rojo de siete cabezas cuyo mayor atractivo es ser un vulgar resguardo de víboras y ladrones. Que lo creas o no, este es mi final. Y eso hasta yo lo sé, pues. ¿Qué hay en un pueblo profundamente desgraciado sino locura y muerte? ¿Qué podría ser peor? El pueblo es mi enemigo y yo, enemigo del pueblo. Que Dios nos proteja. Sí, que Dios nos proteja. Y sin embargo, tú, sí, tú. Tú mejor que nadie conoces los sentimientos del pueblo, ¿no es así? Bueno, eso creo. Seguramente que sí. Que solo un hombre que haya visto de cerca sus ojos de envidia podría responderme algunas preguntas por sí mismas difíciles para dignidades de convento. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su condición? Son pobres, padre. ¿Pobres? Sí, bueno, eso es histórico. Lo que quiero saber es, ¿qué dicen de mí? Bueno, lo de siempre, te tildan de tirano, de asesino y violentador. ¿Quién? ¿Yo? Sí, bueno. Era de esperarse al menos, que para ellos no hay en el mundo ni gobiernos malos ni gobiernos buenos, sino políticos cómplices movidos por los apetitos del poder. Esto es así, ciertamente, que de casos como este está llena la historia de la humanidad. Y sin embargo, son ellos, y no yo, los más grandes violentadores de la historia. Cerdos, rapiñas, capaces de dejar perder la patria por mera lujuria y ambición. Lo mismo pienso yo. Eso era un fragmento de la obra de Joel Villa en Pose, el de los pies de asno, y de fondo ese clásico de Carlos Santana, Samba pa' ti. Continuamos con Alberto Barrera en estos últimos dos minutos que nos quedan de programa. Alberto, con respecto a tus influencias literarias, ¿qué es lo que más te ha movido a leer? ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Qué nos puedes recomendar a leer? Yo estoy terminando ahorita Crónica del pájaro que le da cuerda al mundo de Murakami, ¿no? Yo creo que hay que leer de todo y que la gente tiene que leer el primer libro que le guste, que le provoque, así sea de autoayuda. Yo la verdad que no tengo ningún tipo de prejuicio. O sea, yo creo que leer es fundamental, ¿no? Yo no sé qué influencias literarias tengo, sé cuáles me gustaría sentir que tengo, digamos. Te puedo decir cuáles son los autores que me gustan. Por ejemplo, Chekhov me fascina, ¿no? Soy un gran lector de Chekhov. Hay un autor austríaco también llamado Joseph Roth que me gusta muchísimo. Robert Walser, el cuentista norteamericano Raymond Carver, ¿no? El cuentista, para decir latinoamericano, uruguayo, Felisberto Hernández. ¿No? El guatemalteco mexicano Augusto Monterroso. Pero pasa con todos, es decir, uno va cambiando, va leyendo. Leer me parece una experiencia radicalmente fascinante y que solo además la puede experimentar quien la practica. Claro, es decir, no es transferible, es como el orgasmo. Es decir, tú puedes contarlo mil veces, pero hasta que no lo sientes, no estás en esa experiencia, ¿no? Y yo creo que la lectura tiene un poco de eso. Y ojalá la gente, por eso yo digo que la gente tiene que leer, no importa lo que sea, pero que se enganche. ¿Y es algún, como un vicio, pues? ¿Y algún autor venezolano? Bueno, hay muchos autores venenezolanos a mí, pero además te puedo decir de los viejos incluso, Pocaterra es un autor que a mí me gusta muchísimo, Ramos Sucre me gusta, pero hay que leer a Gallegos, hay que leer a Gustavo Díaz Solís, hay que leer a Salvador Garmendia, bueno. Es decir, y no como deber, o sea, uno tiene que engancharse y agarrar esas páginas. Entre los jóvenes hay cantidad, esto que estabas diciendo, el apéndice de Pablo, yo los conozco mucho, pues son alumnos, han sido alumnos míos en la Universidad Central, y ahí hay unos muchachos extraordinarios, ¿no? Oye, que no pasan de 20 años, te digo, ¿no? Es decir, no solo Joel Villa que acabas de ver, pero estaba Miguel Hidalgo, Ana Lucía de Basto, Alexis Pablo, es decir, son realmente gente como muy, muy buena. Qué bueno. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Antes de terminar, les recordamos que estamos obsequiando, cortesía del propio autor, Alberto Barrera Tisca y Librería Sónica, su novela La Enfermedad. Lo que deben hacer, Linsabel, ¿es qué? Escribirnos a libreriasonica@gmail.com, porque no solamente queremos saber de ti, queremos regalarte el libro. Dinos por qué lo quieres y te lo mandamos. Y te lo mandamos, así es. Y nos despedimos con la frase del día. Déjame que con mi última ternura alfombre tus pasos que se van. Vladimir Mayakovsky. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. Y en los controles, Luis Enrique Delgado, que llegó de sus vacaciones renovado. Bienvenido, Luisito. Y quienes hablaron hoy para ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y hoy nos despedimos con un tema de Rubén Blaze, Horizon Valley, un tema incluido en su más reciente trabajo, Mundo. Y no vayan a creer que las voces femeninas que van a escuchar vienen del África. No, señor. Son de Argentina, pertenecientes a la agrupación vocal De Boca en Boca. Horizon Valley, un tema magnífico que además termina siendo un mambo muy, muy sabroso. Que lo disfruten. Hasta el próximo domingo. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.